Juan de Olarcos. Zahoride este las brumas en el mundo de Olarcos. Constelación de los gemelos. Imperio de Oriente. Como todos los pobladores oriundos del mundo de Olarcos, es físicamente un niño. Y su vida es larga. Desaparece el día que su don se marchita. Cada habitante de Olarcos tiene un don relacionado con las geomancias. Juan tiene la intuición de las venas de agua de los más antiguos zahoríes. Pero su percepción es un millón de veces más poderosa que la de cualquiera de los geománticos vivos conocidos.